Este episodio de Invasión Android está traído a ustedes por usgoldcoins.com, 1-800-HOT-COIN y mezzygrill.com, mezzegrill.com y mtgox.com, mtgox.com. Redburn, a Cupertino, tenemos un problema. Estamos perdiendo control del sistema entero. Están invadiéndonos. Invasión de Android. No hay nada que podemos hacer. Es muy tarde. Bienvenido al primero episodio de Invasión Android. Yo soy Manny Mena. Hola, yo soy Edward Hell. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de Android. Para ustedes que no saben mucho de Android, Android es un sistema de operación para muchos teléfonos. Salió en el último de 2008 y ahora ellos tienen más de 33% de todos los celulares y electrónico móvil del mundo. Sí, y también es sistema de operación para tabletas también. Sí, para tabletas que está cogiendo mucha tracción ahora en el mercado. Sí. Y esa es la razón que estamos inaugurando este show hoy, para traerles a ustedes todas las diferentes aplicaciones y programas que podemos usar usando el sistema de operación de Android. Y queremos también ofrecerles a ustedes la oportunidad de darnos comentarios y sugerencias sobre temas que quisieran que nosotros hablemos, o cualquier problema que tengan con el sistema de operación, que no pueden descubrir el problema. O sí, cualquier cosa o problema así, o una aplicación que te gustó, cualquier cosa así, nosotros queremos escuchar de ustedes. Y eso va a ser una parte grande de este show de Android. Y sí, queremos interacción con todos los televidentes. Uh-huh. Sí, y a lo mejor están preguntando por qué en español. Español, el idioma es muy importante, y con este sistema de operación, ahora pueden haber teléfonos inteligentes en países que a lo mejor no había dinero para pagar de licencias y todos los otros problemas que traen cogido a cerrado. Y Android es todo cogido abierto, y la licencia, yo creo, para un manufacturer son como $33 o algo ridículo así. Entonces el sistema es código libre, y esa es la razón que muchos teléfonos ahora tienen el sistema de operación, porque solo les cuesta $30 a un... No sé si es 30, pero algo más, menos de 100 o algo así. Pero eso se lo tiene que pagar a Google, ¿no? Yo creo que sí, porque casi todo de Android es cogido libre, pero también hay algunas partes de Google que he cogido cerrado, como Gmail, que para el email, Google Maps, que son las mapas, y esos servicios de Google, todo he cogido cerrado, pero el sistema de operación entera he cogido libre. So, no hay necesidad de correr las aplicaciones de Google, pero sí una opción. Uh-huh. Pero la única compañía que está distribuyendo Android es Google, ¿o hay otras facciones? Es un poco complicado. Hay un grupo de compañías que se llaman ASOP, y ASOP, y se me olvida cómo eso trabaja, so yo no voy a decir mucho para no decir algo más. Y me correctaron aquí, sistema operativo. Sí. Sí. Gracias. Sí, gracias. Y básicamente como trabaja, hay compañías como HTC, Nokia, HTC, Samsung, y diferentes compañías que Sony Ericsson, que vinieron juntos para trabajar en cogido, y otras compañías que no son manufacturers trabajaron junto en este cogido, y entonces lo hicieron libre. Uh-huh. Y cualquier compañía o cualquier persona puede contribuir al cogido, al proyecto. Uh-huh. Pero lo que Google hace un como paquete completo para los teléfonos y para las tabletas. Para distribución mayor. Sí, para distribución, tú sabes, a Sony Ericsson o HTC y todas esas compañías. Entonces, por eso que ellos tienen que pagar por el poner el sistema en su teléfono. Trabaja así, pero yo no sé mucho de eso porque no soy abogado. Pero sí, porque normalmente cuando hablamos de código libre, no normalmente se no se tiene que pagar nada porque es un proyecto colaborativo. Sí. Y no hay un punto central de a quién pagar. Correcto. Pero yo creo que hay sistemas que usan totalmente código libre sin las aplicaciones de Google. Uh-huh. Y eso se hace muchas veces como mi teléfono. Yo lo compré, tú sabes, con lo que se llama Vanilla Android, que el manufacturer o la factoría que hace el teléfono no cambiaron el código. Porque HTC o Sony Ericsson tienen la opción a poner su propio, ¿cómo se llama el interface? Sí, como, no sé cómo se dice, interface, sí, es como, le ponen arriba del sistema operativo. Sí, cómo se usa el sistema. Y sí, porque yo tengo aquí interfaz. El interfase. Sí, yo tengo un interfase que se llama HTC Sense. Uh-huh. Y ellos usan Google, el sistema operativo Android, y entonces arriba de eso le pusieron el interfase de ellos que se llama Sense. Y mucha gente no le gusta eso. A mí no me gusta mucho, pero me encanta el teléfono, así que por ahora me voy a quedar con él. Un episodio en el futuro vamos a enseñar en vivo cómo hacer un root a tu teléfono. Uh-huh. Y el proceso de rooting es un poco complicado y técnico, pero tiene muchos beneficios y te deja interactuar con el teléfono de una manera que no era posible antes. Uh-huh. Porque antes todo era cogido muy cerrado, tenía muchas protecciones y protegieron el cogido por razones, tú sabes, como propiedad intelectual. Uh-huh. Y eso es muy diferente de como es hoy. Uh-huh. Hoy somos más, tú sabes, la gente que compra los teléfonos, ahora ellos quieren más libertad con, tú sabes, lo que ellos están comprando. Sí, especialmente gente como ti que son bien técnicos. Sí, como yo no puedo comprar un teléfono como el iPhone de Apple porque ellos cierran mucho y no quieren que tú hagas ciertas cosas. Sí, es propietario. Sí, y no me gusta eso. Me gusta un sistema que yo pueda jugar con él, yo pueda aprender. Yo quiero aprender. Uh-huh. No hay otra razón, pero yo quiero aprender y me gusta decir, hey, yo puedo hacer esto. Porque sí, es como si compraran un juguete nuevo, quieres jugar de todas formas con el juguete para poder saber cómo es que funciona por adentro y por afuera. Sí, y tú no quieres alguien que te diga, hey, tú no puedes usar el juguete así. Y entonces ellos ponen protecciones para que tú no lo uses así. Sí, y esas son las mayores diferencias de sistemas como el sistema de operativo de Apple. Uh-huh. O también el de Windows, que es MobileMe. Windows 7 now. No, pero para teléfonos. Windows 7 Mobile. Uh-huh. Windows 7. Bueno, son todos sistemas propietarios y ellos limitan cuántas acciones uno puede hacer con el sistema. Sí, pero algo muy interesante que Microsoft empezó a hacer con el Windows 7, ellos entendieron, me imagino estudiando Android, que el mercado y los consumidores, ellos quieren esa libertad. So, ellos hicieron un poco más fácil para poder hackearlo y poder entrar en el teléfono y hacer cosas que antes ellos no querían que tú hicieras. Uh-huh. So, eso es muy interesante de ver cómo eso va a evolucionar. A lo mejor muchas cosas buenas pueden salir de eso, como le pasó a Android. Y yo creo que solamente Symbian OS de Nokia y iOS de iPhone y el BlackBerry de RIM son lo único que quedan que son jugadores grandes que todavía tienen cogido cerrado. Sí, y también yo creo que BlackBerry ya está cayendo en... Sí, en el mercado. En el mercado, sí. Ahora el mercado número uno es Android y me imagino que número dos es Apple. Apple, sí. Sí. Pero Apple, como dijimos, que es propietario y ellos no quieren porno, no quieren nada que sea... Que no sea de familia. Sí, sí, tiene cada aplicación que tiene que estar aprobado por Apple. Y por, lo que es diferente por Google es que Google no tiene un proceso de verificar aplicaciones o aprobarlo. Es un mercado libre. Uh-huh. Y ese mercado libre es lo que ayuda a la comunidad. Porque lo que pasa mucho con el web y el internet, siempre van a empezar comunidades y hay una comunidad muy grande de Android, no solamente de usuarios, pero también de usuarios. Sí. Yeah, pero developers también, gente que escriben código y gente que escriben programas y aplicaciones y encuentran nueva manera de usar el teléfono que antes no era posible. Y esa comunidad es muy importante para... entonces tú ves esa aplicación y te dice, oh, yo quiero uno. Y eso es lo que pasó con Android, porque hay más acceso a... no sé cómo decirlo, a lo electrónico adentro del teléfono que con otros teléfonos. Uh-huh. So, ellos tienen algo que se llama Augmented Reality. Augmented... Sí, creo que con... realidad aumentado. Uh-huh. Y eso antes no era muy posible con los teléfonos antiguos. Sí. Yo creo que por eso que Android ha ganado el mercado, porque, porque la gente se da de cuenta que pueden hacer muchas más cosas. Uh-huh. Y la gente que está escribiendo los códigos para las aplicaciones tienen toda la libertad de hacer lo que ellos quieren crear y hacer para los demás, y que Microsoft y Apple no tienen nada de eso, siempre te quieren tapar y ellos siempre te quieren decir a los que escriben código si tú escribes código y se lo presentas a ellos, normalmente la primera vez no te lo van a aceptar, te lo van a rechazar y te van a decir tienes que cambiar esto y esto y esto, y muchas veces ni te dicen por qué y tú no tienes que adivinar. Sí. Y además de eso, hay solo un mercado que uno puede ir para ir a comprar estas aplicaciones. Ciertas aplicaciones son gratis también en esos sitios, pero esa es la diferencia de Android, que en el mercado de Android hay uno que es de Google, otro de Amazon. Sí, un mercado de Amazon. Son como dos o tres, ¿no? Sí, hay uno de Amazon. Hay uno que se llama Mi Candy, que para adultos, tú sabes, más de 18 o 21 años, algo así. También hay mercados negros, como se puede encontrar en la vida real, que tú sabes, son aplicaciones, ¿cómo se llama?, que están pirated. Que son pirateadas. Pirateadas. Sí, so hay... Porque tan libre siempre se va a hacer más cerca de cómo son los mercados verdaderos de nuestro mundo. So hay mercado negro, pero también la comunidad puede ayudar mucho porque el código libre. So, si no hay un idioma que está soportado, gente que habla ese idioma pueden escribir, tú sabes... o pueden traducir el sistema operativo a ese idioma. Y eso es lo que pasó con los idiomas como árabe, como indio. Y entonces ahora ellos lo soportan, pero antes eso no era el caso. Sí. Y también con, tú sabes, idiomas hispanos o hasta el dialecto de un país, que puede también cambiar mucho. Del mismo idioma, pero diferente dialecto. Qué bueno. Es increíble, sí, que hay tanta flexibilidad. Y para mí fue una una decisión bien obvia. Sí. Yo tenía el Apple cuando salió el primer año, me lo compraron de un regalo, así que no lo pude rechazar, pero me encantaba. Cuando empezó el iPhone era lo máximo. Sí. Y era lo mejor. Y enseguida que salió Android, yo al año siguiente compré mi teléfono, que fue el año pasado, uh-huh. dos años después, que me encanta el interfase este. Bueno, no tanto de HTC, pero el de Android. Sí, cómo se usa. Y me gusta la forma del teléfono, que uh-huh. es una pantalla grande de como 4 pulgadas, uh-huh. 4.3. ¿Ese tiene tecla o no? No es como un tecla virtual. Sí, virtuales, ajá. Y pues sí, entonces esa es la razón que queremos hablar y tener un show de Android, porque hay tantas cosas nuevas en este mundo de Android, que es una invasión real, y queremos explorar todas las diferentes cuevas de aplicaciones. Sí, porque hay mucho que se puede hacer. Básicamente una computadora, ni son teléfonos. Primero una computadora y segundo un teléfono. Uh-huh. Hay gente que no le gusta eso, pero para mi generación y gente técnico, es increíble. Sí. Porque las posibilidades no tienen límite. Sí, creo que definitivamente cuando hablamos de Android van a estar mucha gente pendiente, porque cuando hemos hecho shows de Android anteriormente, o no shows, hemos hecho en inglés, tenemos el mismo show en inglés, sí, pero también tenemos, hemos hecho como tutorials, no sé cómo se dice, shows que te enseñan o educan cómo usar las diferentes aplicaciones, y hemos tenido miles y miles de tutorials, sí, miles y miles de gente que lo ha visto, y por eso que no fue obvio la decisión que tuvimos que vamos a tener el show, porque hay bastante interés, y además en español. Hasta el momento no he visto ningún show realmente que se dedique solamente a Android, así que especialmente en español. Uh-huh. Y no creo que hay mucho comunidades hispanos para Android. Sí, pero seguro que hay mucha gente que lo está usando. Oh, claro que sí. Usualmente son, tú sabes, comunidades inglesas, y entonces sí hay mucho interés. Hay una parte chica de esa comunidad que son hispanos y ellos ayudan entre ellos. Uh-huh. Pero eso es lo que es increíble. También hay muchos hispanos que pueden o están contribuyendo, cogido al proyecto también. Sí, porque es una colaboración de mundial. Sí, mundial. Sí, eso es muy interesante. Pero lo que yo quería hablar de eran algunas aplicaciones que me encanta y uso básicamente diario. Uh-huh. Y yo sé que tú tienes alguno, yo tengo alguno. Sí, bueno, tengo un montón. pero sí, en el futuro queremos también tener gente que sepa de Android, que uh-huh. quieran enseñarnos cosas también. Sí, o tiene un producto o algo para enseñar. Y lo vamos a tener aquí en persona o en Skype. También podemos invitar a la gente que está escribiendo los códigos, y de todas clases de formas de especialidades de Android, si queremos hablar con ustedes. Así que si están viendo, por favor, pónganse en contacto. Sí, cualquier cosa que puede dar beneficio a la comunidad hispana y enseñarle a todo el mundo las diferentes cosas. Entonces, ¿qué querías empezar? Esa es una buena pregunta. Vamos a tener que hacer un episodio, como yo dije, de Root, así yo le puedo explicar qué es y qué, ¿cómo se dice? Advantages. Ventajas. Sí. Le puede dar a uno. Porque Root es como... Es como la raíz. Sí, es como el... Es como quitarle... El comandante del sistema operativo. Es lo que... sí, es como un usuario, un super usuario que tiene acceso a todo. Va a tener acceso a... Es como si tú fueras el que escribiste el código y sabes cómo manejar adentro del capó de un carro. O sea, como si fueras un mecánico del sistema operativo porque puedes cambiar cosas. Sí, se pueden, como tú puedes tener acceso al... esa es la palabra, el hardware. Sí, al, a la... como... Esto tiene diferentes como dispositivos. Ajá, y, dispositivos. Tiene muchos dispositivos, como tiene un sensor de gravedad, tiene un accelerometer. Que, sí, un acelerómetro. Que, o un el mío tiene como un, yo creo, sí, que un gyroscope, un giroscópico. Sí, un giroscópico. Y tienen un GPS. GPS, que es un satélite de posición global. Sí, y tienen todas esas cosas. O alguna vez tú no vas a tener acceso completo a alguna de esas cosas. O alguna vez tú tienes que hacer cambios entre la sistema operativa que está restringida. Restringida. Sí, y por esa razón alguna vez gente quiere hacer eso. O alguna vez tú quieres hacer algo que tú sabes, T-Mobile o AT&T. Te quiere cobrar. Sí, te dicen que tú no puedes hacer esto, tú no puedes usar esto. Lo que AT&T hace mucho, ellos solamente dicen, cada vez su teléfono está seteado para no poder instalar aplicaciones afuera del mercado oficial. Sí, pues y, claro. Y hay gente que, tú sabes, quieren usar aplicaciones que no son oficiales porque alguna vez no está soportado en ese país o están escribiendo código que están probando. So, hay muchas razones para hacerlo y esa es una de las razones que tenemos para ir contra lo que dice, tú sabes, T-Mobile, AT&T, sí. O para Tethering, que es muy popular también. Sí, eso es lo que yo quiero que hagas un show de eso. Porque sí, eso vamos a hacer. Quiero hacerlo en mi teléfono. Tethering es, no sé cómo se dice en español, pero es más o menos... Sujeción. ¿Cómo? Sujeción. Sujeción. Sí, es como... Bueno, no exactamente, pero es... por ahora puedo usar esto con el internet. Uh-huh. y es una red de data. Sí. Pero solo la puedo usar en el teléfono. Uh-huh. Y para poder usarla con, o sea, usar el mismo como red. Enlace. Sí, es como, no sé explicarlo bien, pero uh-huh. Sí sé que si le saco la ruta al teléfono, entonces puedo usar el network que tiene el teléfono de la internet en múltiples computadoras. O sea, puedo usar la data del teléfono. Sí. remotamente en cualquier otra... Sí, entonces puede ser la manera más popular de usar un cable de USB. Se puede hacer con Wi-Fi. Mm-hmm. Sin cables. Y ya tú puedes tener como 6 o 8 diferentes computadoras o laptops conectados al mismo tiempo. Uh-huh. De tu teléfono, que lo ha usado muchas veces. Y hasta se puede hacer con Bluetooth. Uh-huh. Que muchos laptops más modernos están llegando con Bluetooth. O sea, hay muchas maneras de hacer y a partir la conexión. Sí, con la otra computadora. Me encanta la idea. Desde que compré este teléfono quiero hacerlo porque... yo uso Sprint, que es la compañía aquí en los Estados Unidos, y ellos cobran como $30 adicionalmente por mes para mm-hmm. tener esa funcionalidad. Había un tiempo, casi 3 o 4 meses, que mi servicio de internet era exclusivamente de mi teléfono. Pero entonces ellos cambiaron cómo trabaja todo. Ahora hay un límite. Y si yo descargo más de 5 gigabytes uh-huh. o gigas o como se diga, si yo descargo más de eso, entonces va a ser la conexión tan lenta que ya ni quiero usar el servicio. Uh-huh. Y yo uso, lo uso mucho. So, eso siempre pasó entre la primera semana. Uh-huh. Entonces por 3 semanas yo estaba jodido. No, y a mí me encanta la idea porque muchas veces estoy en diferentes lugares públicos y estamos con amigos y ellos tienen su laptop, su computadora portátil, y pero nadie tiene internet. Sí. Y si yo lo tengo, yo tengo 4G, que es bastante rápido. Yo creo que es como un megabyte. No, va a ser más de un megabit, pero... Para Sprint debe ser... Es bastante rápido. Yeah. Y con yo tener mi teléfono con la data tan rápida, puedo prestar esa conexión una vez que enrute el teléfono con todos mis amigos, hasta como 5 o 6 personas. Podemos estar usando toda la misma conexión mía del internet. Uh-huh. Y es fabuloso, me encanta. Sí. Y la razón para hacer el root es para no tener que pagar a esa compañía. Sí, y tener mucha más libertad. ¿Cómo cuánto tiempo tú crees que se tardaría hacer eso? si enseñamos un video, cómo hacerlo con cada, tú sabes, step del proceso, no va a demorar mucho, menos de 1 hora. Pero si tú no sabes mucho y tú tienes que hacer mucho research, encontrar información, porque puede ser un poco complicado. Sí, porque cada teléfono tiene un sistema un poco diferente. Sí, tú tienes que hacer algunas investigaciones, a ver cómo trabaja, a ver qué versión tú tienes. Ir a los foros para ver cuáles son los problemas que han encontrado la gente. Sí. Exacto. Los foros más populares y más grandes se llaman XDA Developers, que XDA Developers. Uh-huh. Si tú buscas eso en Google, lo ponemos en las notas. El foro más grande, la comunidad más grande de teléfonos y hackadores y gente que trabajan en Android y otro teléfono. Qué buena información. Sí, siempre es bueno porque en la comunidad siempre hay alguien que lo probó antes que ti. Es que los techies son así. Sí. Pero quieren ser los primeros que se ponen en eso. Yeah, yo soy una de esas personas. pero bien, me alegro tenerte al lado mío. Pero yo quería tomar un minuto para dar gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinadores. Un día yo voy a aprender cómo decir eso. El primero es usgoldcoins.com. Y usgoldcoins, el número es 800 HACCOIN. Si tú estás en los Estados Unidos, ellos tratan mucho en como oro y plata. Sí, ellos venden plata y oro de antigüedades, de monedas de los Estados Unidos más que todo. Pero sí, ellos son amigos aquí que... Andrew es el dueño y el propietario, y él también tiene un show aquí en Only One TV, que es en inglés, pero es muy informativo de temas de dinero, el mundo real de dinero. Sí, ¿cómo se llama? Sí, porque el mundo real de dinero es muy diferente que casi todo el mundo piensa que... Que la verdad en realidad. Sí. Sí. Especialmente si tú estás viendo la noticia, totalmente diferente. Diferente, sí. Y entonces el segundo es mezigrill.com, que M-E-Z-E Grill, que está aquí mismo en Manhattan, en Nueva York. Y es como comida mediterránea. Sí, mediterránea. Y yo nunca he comido ahí, pero yo sé que tú vas ahí mucho. Yo voy ahí una vez por semana, por lo menos. Y yo quiero ir porque lo quiero probar. Y yo lo he visto en la noticia mucho porque ellos aceptan bitcoins. Sí, ha estado en la prensa porque aceptan bitcoins y hacen la mayoría de sus platos en casa. Y el hummus, que es un plato mediterráneo hecho con garbanzos, es riquísimo. Sí. Y hay muchas otras cosas, el falafel, que es un plato vegetariano. Sí, también vamos a tener es que parar de hablar de eso porque yo tengo un hambre increíble. Ok. Y aquí en el chat está diciendo que ellos quieren ir también. Messy Grill. Sí, Messy Grill. Y el último es mountgox.com, que mtgox.com, y básicamente Mt. Gox es el intercambio más grande de un nuevo deviso que se llama Bitcoin. Tenemos un show de Bitcoin también y estamos como episodio 4, 27. Inglés, en español estamos en el 5 o 6. Sí, en el 5 por ahí, y en inglés estamos como en el 27. Y Mt. Gox es... Ellos procesan 90% del volumen de todas las transacciones de Bitcoins, que es muy grande. Y tenemos que dar gracias por, tú sabes, patrocinar nosotros. Sí, gracias a todos. Y ellos tienen una nueva seguridad que se llama YubiKey, que es más seguro que muchos bancos. Sí, es una autentificación de dos factores, que es un sistema de seguridad muy moderno y definitivamente... Sí, no. Chequen las últimas dos episodios del show de Bitcoin. En español, sí. Muchas gracias a todos los patrocinadores. Entonces, yo sé que para mí me encanta y quiero hacer un tutorial también de esto porque ya hemos prometido hacerlo y no lo hemos hecho, que para mí es ideal y se llama KeyPass X. Lo tenemos que hacer. Y bueno, solo voy a hablar del sistema bien rápido porque en este show... El primer show estamos hablando de todos los diferentes temas que vamos a cubrir en el show y por ahora los que nos gusta más y eventualmente otras cosas que no hemos visto, pero sí, para mí KeyPassX es un sistema de seguridad que usa criptografía y encripción a la misma vez y es un lugar que tú puedes, es una aplicación que uno puede usar para poner todas sus claves para todos los diferentes sitios de web, que es muy importante ahora, especialmente que estamos en los temas de Bitcoin, que es una divisa digital, que es una economía de 100 millones de dólares o algo así. Entonces es un tema bien, bien agudo ahora porque la gente está empezando a robarse el dinero y cosas no así. No solamente eso, para tus bancos, cuentas personales, ya en nuestra vida entera, si tú sabes, en el West, ya casi todo en el oeste. Teléfono. Sí. So, es muy importante proteger esa información. Sí, y Android, en el sistema operativo de Android, tienen la aplicación que también es código libre, y es gratis, y que es dos diferentes cosas, porque cuando uno piensa código libre, siempre cree que es gratis todo, pero no exactamente, pero más o menos sí. Y para mí, nosotros siempre estamos sugiriendo que si tienes más de una cuenta bancaria, tienes que poner una clave diferente por cada diferente cuenta que tienes. Es muy, muy importante. Porque hasta ahora la seguridad no los ha afectado tanto, pero hay más noticias de bancos que han hackeado diferentes corporaciones. Y lo que pasa es que si yo uso mi nombre como el usuario y uso la misma clave para todo, entonces si alguien se hackea a un lugar que en realidad no tiene mucho interés o mucha importancia, que no sea ni banco ni nada, y estoy usando las mismas claves, entonces cuando ya la información está al público, toman la información y empiezan a irse a los robots se van con esas claves y el nombre del usuario y tratan de meterse a cada banco hasta que puedan meterse. Exacto. Y es una cosa que pasa automáticamente y pasa bien rápido. Y si tienes la misma clave, enseguida te van a robar el dinero y una vez que te quedes de acuerdo con lo que ha pasado, va a ser muy tarde. Así que es muy importante usar esta aplicación que se llama KeyPassX. No sé si puedes ponerla en la computadora tú no la tienes en tu teléfono, ¿no? No todavía. Si tú quieres, pásame tu teléfono y lo puedo enseñar. Sí, déjame ponerla aquí. Contraseña. Déjame ver aquí. Lo que iba a decir es que ya hicimos el tutorial en inglés. Para los que saben el idioma del inglés, pueden ir a Only One TV y hacer una búsqueda de Key Pass X, que es K-E-E-P-A-S-S. Yo tengo una foto aquí. Bruce, ¿ya desktop presenter? Sí. Alright, that's fine. No worries. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, se llama Key Pass Droid. Y no, es que yo acabo de sacar un montón de data de mi teléfono y no está funcionando en este momento. Pero, ¿cuál es? Y el otro programa que me encanta a mí es una aplicación que se llama Dropbox. Sí. Don't worry about that stuff, presenter. Es dropbox.com y este es un sistema de como de backup que es como un no sé cómo se dice en español, pero es un lugar de reserva. Donde uno puede poner todas sus datas en reserva para por si acaso se le quiebra la computadora, te la roban. Entonces tienes toda tu data en una nube en el internet. Y nosotros lo que hicimos es que te dan 2 gigabytes de gratis de data. Y entonces si recomiendas el Dropbox a tus amigos, entonces te van dando como 1/4 gigabyte por cada persona que tú recomiendas. Entonces, hasta un límite de 10 gigabytes. Uh-huh. Entonces, yo de gratis uso Dropbox y tengo 10 gigabytes. Uh-huh. Y más o menos la tengo lleno, pero y tengo todos mis datos más importantes. El único problema que tiene Dropbox, que tú sabes cuál es, ¿verdad? Sí, es que tú tienes que dar confianza en la gente que está corriendo en nube. Sí. Y eso no me gusta mucho. Pero, sí, es que ellos han dicho en la prensa que si el gobierno les pide información sobre sus usuarios, que ellos sí la van a dar. Y el problema con eso es que Dropbox no es encriptado. Correcto. Entonces, cuando no está encriptado, quiere decir que cualquiera se puede meter ahí que sepa de cómo hackearse y encontrar. Y además de eso, que ellos tienen enlaces que son públicos. O sea, si yo pongo como una película o algo en mi Dropbox, yo puedo apretar el mouse y decir y pedirle la información de la dirección de URL. Entonces me da una dirección y enseguida te la puedo mandar a ti y es un enlace. Tú aprietas el enlace y enseguida puedes bajar o usar la información que te he dado. Y esa es la otra razón, que no tiene seguridad completamente maximada, pero está muy bueno. Hay otro que está mejor, pero hay que pagar, y se llama Jungle Disk. Que no sé si está en Android todavía. Lo vamos a probar porque todavía somos nuevos a él. Sí, recién lo instalamos, así que estamos en proceso de descubrir cómo es que funciona. Yeah. Y esa tiene un método de seguridad mucho mejor, que es encriptada totalmente de primero a último dato. Yo creo que se manda por SSL. Y es un tipo de encripción. So, si alguien está vigilando el señal, o está entre el medio de el señal, o hasta la compañía que te está dando el servicio del internet, ellos pueden ver qué está pasando en esa línea, pero con esa encripción no pueden ver eso. Y supuestamente, sí, porque la encripción empieza en tu computadora, ¿no? Sí. No en sus servidoras. Cierto, cuando y la información que se está mandando está totalmente encriptada. Ajá. Y eso es importante porque ellos pueden, si no está encriptada, hay maneras de ver qué se está pasando. Sí. Y eso no es bueno. No. Y entonces, de mi entender, cuando están los discos de ellos, está encriptado también. Sí, sí, pero eso es lo que yo entiendo también. Y esa, Sí, inscripción es muy importante. Definitivamente te diría que usaras el Jungle Disk. Uh-huh. Y Dropbox, ya sé lo que me están pensando, que estoy usando KeePass X para guardar todas mis claves, uh-huh. pero entonces la pongo el archivo uh-huh. adentro de mi Dropbox. Pero lo que no dije fue que, bueno, sí, yo creo que lo dije, que KeePass X lo encripta uh-huh. primero, y entonces cuando ya lo guardo en Dropbox, uh-huh. eso está sellado, sí, ya, encriptado. Está encriptado, y entonces usa criptografía para verificar que tú eres la persona que lo puede usar. Sí, y me encanta mucho. Así que dime de por lo menos uno o dos de las aplicaciones que te gustan a ti. Ok, yo tengo alguno aquí. Uno que yo uso mucho y es... yo puedo hablar de... yo puedo hablar de este que yo uso para mi auto. Yo puedo traquear todo que yo le hago a él. Se llama A-Car. Uh-huh. Y cada vez que yo le pongo mi auto de diesel, cada vez que yo le pongo diesel, yo pongo, tú sabes, la cantidad de cuánto yo puse, el volumen de que yo tengo y cuánto gasté, algo así. Y entonces puede calcular cuánto millas al galón estoy sacando. Puedo ¿Y cómo así? Porque tú le pones el millaje que empezaste cuando le llenaste el tanque. Sí, porque y pusiste el millaje cuando ya sí, fuiste de nuevo a ponerle gasolina. Exacto. Y entonces puede calcular y tú tienes que como setear tu auto, agregar tu auto. Tú tienes que poner el tamaño del tanque. Así tiene más información. Pero entiendo que te puede ayudar, pero después de la segunda, tercera vez, ya sabes la información más o menos, ¿no? No, porque es interesante. Si tú ves el mío, y lo voy a enseñar aquí. Puedes enseñarlo en la otra cámara si quieres. Si puedes. Sí. Camera angle over here when you get a chance. Entonces, ¿cómo es que se llama? Deletréalo para que... Se llama A-C-A-R. Oh, I should do it like this. Uh-huh. Nope, it still comes out like that. And you're not going to know unless you got to change it over there to see. Okay, eso se llama A-Car. ¿Y cómo se deletrea? A-C-A-R. Yo creo que es mejor que plantes tu mano ahí y tienes ahí firmemente para que no se mueva tu mano. Porque me confundo, todo está al revés con esa pantalla. Ok. So. Entonces, esta es una aplicación para poder saber los volúmenes de gasolina que estás gastando y los millajes. Sí, los millajes y todo eso. Hold on. Yo quiero... ¿Y qué más información te da? Me da. Ok, si tú ves mis millas por galones, cambian mucho. Y eso por la manera que yo manejo. Uh-huh. Y eso me hace más consciente de cómo yo manejo. Porque si manejo más agresivo, entonces uh-huh. mi millaje se puede ver que baja mucho. Uh-huh. Y cuando lo tomo tranquilo, se puede ver que mi millaje se sube. Uh-huh. Eso me ayuda a ser más consciente con eso. Y ser eficiente al mismo tiempo, porque ya sabes exactamente que estás gastando mucho. Sí, exacto. Y me dice cuánto es el promedio que gasté para el mes, cuánto gasté en total para el mes, cuánto fill-ups. Y hasta me puede decir cuánto estoy gastando mi auto por día para ese mes. Uh-huh. ¿Y cuánto estás gastando más o menos? $9.31 por día. Oh, por día. ¿Cuántas millas son esas? También me dice el costo por milla. Ahora escucha esto. El costo de milla. El costo de milla es 0.039. Son casi 4 centavos por milla que yo pago. ¿4 centavos por milla? No entiendo. ¿Cómo así? Wow. Costo por mil, así dice ahí. Yeah. No son 39 centavos. Porque no, no dice 0.3. No, pero no, si tú miras aquí, yo estoy a casi 13 centavos para el último mes. Oh, sí, dice 0.3. No, es que todavía el mes no se terminó. O sea, hay más información para agregar y eso va a subir. Bruce. Sí, estaría bueno usar eso definitivamente. Yo he usado también uno que hice un en el blog mío, puse la información y la gente se volvió loca con eso. Fue que se llama Gas Buddy. Oh, yeah. No sé si está en Android, pero ese te da un, es un directorio de todas las gasolineras y los precios más recientes de esas estaciones de gasolina. Que es bien conveniente porque si uno quiere ahorrarse un poco de dinero, siempre pueden usar el, esta aplicación. Sí. Sí, esto casi como gas, well, ese te dice la gasolinera, ¿verdad? Con este también yo pongo mis servicios y cuando yo cambio mi aceite, cuando yo cambio mi filtro de aire, cualquier servicio que yo hago en mi auto, yo lo puedo poner aquí, cuánto gasté en partes y todo eso. Y entonces me puedes recordar cuando es tiempo de hacerlo otra vez. Y así yo estoy encima de todo porque no cabe todo en mi mente. No puedo creer eso. Para los que no saben, ya se están dando de cuenta que a Manny le encantan los carros y es muy aficionado con todo lo que sea tecnología y especialmente de carro. Y dice aquí el Bitcoin que es de parte de KeepAssets. El que hicieron en inglés fue excelente. Bruce me convenció y abandoné RoboForm y estoy pasando todos mis passwords a KeepAssets. Y también dijo ahora algo sobre BlackBerry y Android, si tú escribes, si tú bajas lo más recién, que dice, es increíble la cantidad de aplicaciones que existen para Android. Cuando compré mi BlackBerry, un amigo compró un teléfono con Android. Hoy me arrepintió la cantidad y calidad de las aplicaciones disponibles para Android, es mil veces mayor. Sí, es que un, no sé cómo compararlo, pero uno es como un juguete de niño y otro es una computadora bien, bien moderna. Sí, y tú sabes que me encanta que él trajo ese punto y no ofensa el Bitcoin porque él tiene BlackBerry. Pero cada vez que yo uso un teléfono de BlackBerry, que es súper popular aquí en los Estados Unidos para el negocio, yo no entiendo por qué es tan popular, porque yo lo uso y yo ni sé cómo usarlo. No, yo trato de tocar la pantalla, nada pasa. Y la ruedita esa. Sí, no tiene una ruedita que hace, complica todo. Y entonces las aplicaciones son muy de hace 5 o 6 años. Y las teclas son bien unidas, yo, ¿no? Sí, yo no puedo usar no la tecla. Estar, es con un dedo solamente, sí, creo. Sí, es terrible. Lo odio. Sí, bueno, y no puedo decir mucho mejor de las teclas aquí que son virtuales, pero yo creo que los dedos míos son muy gordos, a pesar que soy flaco yo. Tengo dedos grandes también. Cuando trato de escribir algo todavía nunca me sale bien a mí tampoco, yo no sé. Y además que este teléfono es bastante grande, pero vamos a ver, tenemos que atenerlos a lo positivo, así que podemos seguir. Entonces, ¿cuál otra aplicación que ya yo di dos? Ya casi estamos, ya casi ni hay tiempo. El otro favorito, porque en mi auto yo todavía no hice el sistema de música, un jugador de música, y Bruce, for Android Cam. Sí. Yo lo quiero enseñar porque totalmente me encanta. Te deja hacer cosas. ¿Y cómo se llama? Se llama Power Amp. Power Amp. Sí, P-O-W-E-R-A-M-P. Power Amp. Es una aplicación que tiene una versión gratis y se, también se tiene que comprar. Yo lo compré. Las aplicaciones que me gustan, yo lo compro porque no valen mucho, 2 o 3 pesos. Este era como $5 o algo así. Pero vale cada centavo porque mil veces mejor que la aplicación que viene con el Android. Sí, yo sé, casi todos los jugadores de música para mí son casi iguales, tienen diferencias, pero son muy mínimas. La que yo estoy encantado ahora con la mía, que es también de Android, es el jugador de Amazon, que guarda toda la música en una nube. Y bueno, no creo que vamos a tener tiempo aquí hoy de hablar sobre eso, pero a mí me encanta y dan 5 gigabytes de data gratis, así que yo uso eso exclusivamente para mi música en mi Android. Entonces, ¿qué estás enseñando ahí? Esa es la aplicación de PowerAmp. Y ahí, tú sabes, te ha pasado, tiene una canción. Descarga el art del álbum. ¿El arte del álbum? Sí, lo descarga solo. Se puede identificar cuál es la canción y el álbum y descarga todo. Sí, entonces, como Last.fm o Pandora hace todo eso. Exacto. También. Y entonces tiene un equalizer. Oh, eso sí es diferente. Sí. Y puedes eso, ajustarlo. Sí, se puede ajustar, tiene presets, hasta tiene como tecnología sí de Dolby Digital para que suene mejor en tu headphones. Bueno, voy a tener que chequear eso porque eso sí me atrae un ecualizador. Sí, exacto. Entonces, ¿te gusta ese por esas diferentes funciones? Sí, me gusta por eso y porque yo lo uso y grupa todo por los folders, no sé cómo. Pone grupos en archivos. Sí, en vez de usarlo, porque lo que hace cada, I'm sorry, Bruce, I'm making you do this. Tiene dos opciones, se puede hacer por folders. Uh-huh. O puede ser por lo que se llama la biblioteca, library. Sí. La librería. La librería, sí, porque si yo lo hago por la librería, no va a estar como yo lo organicé en, uh-huh, en mi SD card. Pero sí, porque tienes que organizarlo. Es mejor organizarlo en la computadora, sí, como antes yo quiero, de hacerlo en sí, el teléfono. Sí, yo pongo como un folder para rock, yo pongo un folder para el artista. Entonces haces como una lista de un playlist que le dicen. Sí, y entonces, no solamente eso, si tú lo haces por la librería, tú sabes, yo lo tengo que hacer así, yo tengo que buscar la artista, yo tengo que buscar la genre o un playlist que ya yo hice antes. Uh-huh. Y eso no me gusta. Yo tengo todo organizado de una manera específica. Entonces, ¿te gusta porque puedes organizarlo tú como tú quieras sin tener ninguna dificultad o, sí, como, o ningún paradero que no te deja hacerlo porque no lo escribieron así? Exacto. Qué bien. Bueno, me gusta. Me gustaría definitivamente ver cómo funciona eso. Sí, honestamente, si no usas tu teléfono mucho para música o canciones, entonces no vale la pena. Sí, bueno, no sé si dije anterior, pero yo en realidad es un teléfono, pero de teléfono no lo uso mucho. Lo uso más para el internet, para transferencia de data, música. Yeah, si no era para mi auto, entonces yo no creo que va a llegar a un punto que voy a escuchar. O sea, alguna vez la bocina de teléfono es un poco alto, so cuando me estoy bañando o algo así, alguna vez lo pongo. Uh-huh. O si estoy con un amigo o una amiga y uh-huh, queremos estamos en un parque o algo y queremos uh-huh escuchar música, se puede usar para eso. Sí. Pero bueno, vamos a tener mucho, mucho placer en enseñarles a todos ustedes todas estas cosas, porque ahora que estamos aquí estoy pensando de, hay tantas cosas tan buenas en Android. Y si voy en la lista esta, hay tantos, empezando de Google Voice. Uh-huh. Gmail, calendario de Gmail, todas esas aplicaciones son increíbles. Sí. Y yo uso, que yo creo que solamente en los Estados Unidos, Google Voice, y no uso minutos, casi uh-huh no uso minutos de la compañía de teléfono, uso uh-huh a través de Google Voice la mayoría de los minutos. La otra cosa que me encanta, que no hemos hablado, que se llama Boxy. Y esa es como una es una ampliación a la televisión y es una caja que uno compra y ya podemos romper todas las suscripciones de cable y usar esta caja que es un precio y ya no más que tienes que pagar más nada y tienes acceso a toda la información al internet, puedes grabar películas, puedes hacer tantas cosas con Voxy y también tiene una aplicación en Android y puedes usar tu teléfono como control remoto de tu televisión, sí. Que es increíble para sí, usarlo. Y también tienen Netflix. Sí, Netflix es increíble también, me encanta sí. Eso. Más que todo, probar. Sí, y más que todo que es tan fácil y el sistema es bien robusto, o sea, uh-huh. Es bien, no se daña, no se quiebra y es fabuloso, me encanta. ¿Cuáles son el Dropbox? Ya hablé, Facebook, I mean, hay tantas cosas. Yo odio la aplicación de Facebook. También una compañía de una compañía que tienen tantos usuarios y genera tanto dinero, no pueden dedicar un poco más tiempo a una aplicación. Pero si tú ves la aplicación en el iPhone, mil veces mejor, se puede hacer casi todo, no tienen problema con las notificaciones, uh-huh. Yo siempre tengo problemas y se puede reír que una compañía así tiene una aplicación así. Sí, a mí no me gusta mucho la que tiene, pero yo creo que la que tengo aquí es hecha por HTC, que no es igual que la de Android. Y Skype también funciona muy bueno. Cuando estaba en Europa, uh-huh. En España hace 2, 3, 4 meses, andaba con tal que había el internet, podía usar Skype y hacer llamadas larga distancia a mis primas en España. Así que hay tantas cosas, Tascos, hay tantas cosas, tenemos que usarlo. Ustream es otra, no sé cuál, YouTube, hay muchas cosas. Así que sí, tengo muchas. Tenemos muchos episodios. Y con mucha información, ya como saben, el señor Manny aquí es experto en muchas cosas y nos va a enseñar todas las diferentes funciones y técnicas. Tengo que hacer muchos episodios. Ajá. Y además de los episodios que queremos hablar así como estamos hablando hoy, como les dije, los tutoriales para poder... tú sabes, poder ver solamente cómo es que funcionan las cosas y cómo cambiar para usarlo más efectivamente. Sí, así que yo estoy, ¿cómo se dice? Muy... ¿feliz? Sí, muy feliz de poder hacer eso y... Y contribuir. Yeah, y yo creo que puede ayudar mucha gente porque hay tanta gente que tiene los teléfonos y no sabe cómo usarlos, pero no, yo ya sé. Se acabó el tiempo. Y lo vamos a ver prontísimo. Sí, bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio que es el primero. Y van a haber muchos más, así que atiendan y díganle a sus amigos y para que aprendan. Y muchas gracias. Sí, que lo pasen bien y lo vemos la próxima vez. Chao. Chao. Thank you.